y caminemos que el altar ya está esperando. Este es el día que los dos tanto anhelamos. Abre tus ojos a este sueño realidad. Caminaremos juntos por siempre hasta el final de nuestros días, por el camino que Dios nos ha preparado. Eres mi anhelo, lo que tanto yo esperé. Y este es un sueño realizado que tanto tiempo esperamos. El universo, que es tan inmenso, se hace pequeño ante este amor. Pasar los días a tu lado con tanto amor como soñamos. Sueño despierto cuando en ti pienso. Dios hizo inmenso nuestro amor, nuestro amor. Toma mi mano y caminemos que el altar ya está esperando. Este es el día que los dos tanto anhelamos. Abre tus ojos a este sueño realidad. Cada mañana, cuando despierte el sol, dará los buenos días a nuestro amor que es de verdad toda la vida. Juntos por siempre, porque así lo quiso Dios. Y este es un sueño realizado que tanto tiempo esperamos. El universo, que es tan inmenso, se hace pequeño ante este amor. Pasar los días a tu lado con tanto amor como soñamos. Sueño despierto cuando en ti pienso. Dios hizo inmenso nuestro amor, nuestro amor. Este es un sueño realizado que tanto tiempo esperamos. El universo, que es tan inmenso, se hace pequeño ante este amor. Pasar los días a tu lado con tanto amor como soñamos. Sueño despierto cuando en ti pienso. Dios hizo inmenso nuestro amor, nuestro amor. Cuando en ti pienso, Dios hizo inmenso nuestro amor, nuestro amor.